noches. Y muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, con Sella Solar. Miren, yo no voy a tratar de hablar mucho hoy, aunque siempre me dicen que, siempre digo eso y siempre hablo. Pero es que hay mucha emoción y tengo que decirlo. Primero quiero agradecerle a Puerto Rico este recibimiento que nos da. Ustedes me honran de muchas formas. Ustedes son un pueblo muy noble, que tiene excelentes artistas y sinceramente no necesitan adoptar artistas de otro lugar con la calidad que hay aquí. Y que lo hayan hecho conmigo, yo lo agradezco mucho. Lo digo sinceramente.